En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bueno, pues con Movimiento Megamix de pista de baile arrancamos en esta nueva edición del Elche en punta. Ahí se nos ha trastabillado un poco, como en el argot futbolístico, la cuña de entrada. Te saludamos desde Elche en punta a través del 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca en este lunes 12 de septiembre de 2016. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol empata en la Condomina frente al UCAM Murcia en un partido donde lo mejor con diferencia fue la afición blanquiverde. Un gol en propia puerta de Fran Pérez a los 9 minutos puso por delante a los de Toril, que se marcharon al descanso venciendo por 0-1. En el segundo tiempo los franjiverdes no mataron el partido y se dejaron empatar. Y gracias, porque una mano salvadora de Juan Carlos evitó la derrota en el tramo final. El punto, eso sí, es el primero a domicilio y deja al equipo en una meritoria tercera posición cuando llevamos 4 partidos de liga. Tercero en liga y clasificado para la tercera eliminatoria de la Copa del Rey es un arranque sin duda mejor de lo esperado. Hoy vamos a repasar en este lunes, como siempre en tertulia con nuestros contertulios, lo que fue el partido de ayer y analizando ya lo que es un mes de competición con 4 partidos de liga y 1 de Copa del Rey. Por cierto, esta noche en A Todo Gol tendremos al capitán del Elche, a uno de los capitanes, a Sergio Pellegrín, como invitado para hablar de ese partido, de la trayectoria, en fin, de todo lo que ha supuesto también para él la vuelta a su club, al Elche Club de Fútbol. Bueno, pues abro escaparates y enseguida abrimos ya los micrófonos en este lunes 16 de septiembre. Tenemos, ya sabes, tertulia. Buenas tardes. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas, oferta especial, todas las reparaciones con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Allá donde estés, escuchar el aroma silicitano significa transportarte al Martínez Valero, a recibir a tu equipo, a ondear tu bandera y alzar tu bufanda. Porque el Elche Club de Fútbol es nuestra ilusión deportiva. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña de bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. ¡Abónate!

pero es de elogiar, ¿no? Las alturas que estamos, sobre todo de competición, que parece que hay este rifirrafe o esta división a nivel institucional, pero bueno, eso parece que aquí en Elche es el pan de cada día. Y luego la afición, una vez más, está por encima de todos ellos, pero no un peldaño, sino 5 o 6. Por tanto, creo que es algo bonito y de elogiar. Y la victoria, yo creo que ayer se la mereció la afición, pero no solamente la victoria, sino por lo menos el luchar, ¿no? Desde el primer día estar al lado del equipo. Ayer lo demostró con un calor terrible, porque realmente era terrible estar ahí. Ayer era tremendo. Pero ahí estuvo y estará. O sea, que la afición lo de siempre, ¿no? Está en su media y de 10 sobre 10. Ayer 1.500 aficionados, yo creo que era lo mejor con diferencia del partido, que prometía con ese arranque, con ese 0-1, pero insisto, fantástico, porque efectivamente es que el mes de septiembre, hablamos de la cuesta de enero, yo creo que la cuesta de septiembre es mucho peor, porque arrancan los colegios, la contribución, el IBI, en fin, llegamos secos y pelados de las vacaciones, o sea que yo creo que septiembre es el mes más cuesta arriba del año. Pero en lo futbolístico, y ahí entramos en la molla del partido, ¿qué os pareció? Porque nos las prometíamos muy felices, y yo creo que el Elche tuvo en la mano el ganar el partido, pero al final acabamos casi casi pidiendo la hora. ¿Cómo se explica? ¿Cuál es un poco la perspectiva que tenéis de ese empate? Bueno, es cierto que a los 10 minutos nos encontramos un gol en propia puerta de Lucán. Nos plantamos con un 0-1 cuando un rival no atosicaba tampoco, no se veía peligroso. El Elche estaba muy cómodo. Y creo que ahí nos faltó un poquito tener la cabeza fría de ir a por el partido, ¿no? A partir del minuto 15 de la segunda parte, la afición de Lucán empieza a silbar a su propio equipo, porque creo que hay 5 o 6 minutos que Lucán no huele ni la pelota. Es cierto que el Elche no hace peligro, pero mientras que tú tengas la pelota, el rival nunca te va a hacer peligro. La afición empieza a silbar y creo que el Elche ahí quizás se duerme, ¿no? Lo que siempre se ha dicho, ¿no? La falta de ambición o actitud, ¿no? Al final era un equipo que no te creaba peligro, pero estaba claro que en un balón parado, que ellos celebraban los córneres como si fueran faltas al borde del área o peligrosas o ocasión clara de gol, porque realmente arriba no tienen nada de mucho peligro, pero sin embargo a balón parado es cuando ellos realmente tienen su peligro. Te podían marcar con un resultado tan justo, ¿no? Creo que nos faltó controlar el medio del campo, sobre todo a partir del minuto 20 de la segunda parte. Y un primer cambio para mí en medio de Guillermo, que es valiente. Si le hubiera salido bien al entrenador, le hubiéramos dicho que ole sus narices, que con el 1-0, con el 0-1 va por el partido, ¿no? Pero yo hubiera metido a Lolo para asegurar el medio del campo. La pareja de Matilla, de Dorca, no estaba al final, se estaba perdiendo un poquito. Pero bueno, al final es un empate. Sumar fuera siempre es positivo. Estamos teniendo la media inglesa, que siempre se dice, ¿no? Ganar fuera y ganar puntuar, en casa, perdón, ganar en casa y puntuar fuera. Pero sí es cierto que si la segunda parte lo hacemos con baraja, lo colgamos del pino. Hay que ser consciente, pero, y hay que ser realista. Pero mira, yo discrepo contigo, porque por ejemplo a mí, el cambio que hace a los 5 minutos del segundo tiempo, meter a Guillermo, metes 2 delanteros, yo aplaudo ese cambio aunque no le salga bien. Porque es una declaración de intenciones. Lo que pasa es que el problema es que se conforma, quiere ganar el partido controlando el partido, controlando el campo. También entre el medio del campo y arriba, al final las líneas fueron muy grandes, no llegabas arriba. Yo creo que le faltó profundidad, más que ambición, porque ese cambio, insisto, yo lo aplaudo, luego no le sale bien, porque el Elche sí controla, pero no tiene llegada, es que en la segunda parte no crea ni una sola ocasión. El tema de ambición, me refiero, por ejemplo, hay varios saques de puerta de Juan Carlos en los que se pierde balón, tiene el balón y busca el recoge de pelotas y demás, pérdidas tontas, por así decirlo, que son positivas cuando el rival te está machacando, pero cuando es un rival que no te está haciendo nada, con el 1-1 ya en el resultado, no sé, incluso la propia grada, a Juan Carlos varias veces le recrimina el que se dé prisa en sacar, ¿no? El no perder tiempo. Sí que es cierto que faltando 6-7 minutos, Juan Carlos saca una mano espectacular, sí, no, que salva el puntito, ¿no? Evita la derrota, está claro. Pero bueno, también es de elogiar que sigue con el mismo sistema, que eso es algo que últimamente lo estamos perdiendo, ¿no? Desde la jornada 1 hasta ayer, sigue con el mismo sistema, el equipo no se descompone, sabe a lo que juega, gustará más o gustará menos. A mí particularmente me gusta tener el balón, ir al por el partido, no haciendo 25 ocasiones colgando el balón, sino haciendo 10 con ocasiones claras, realmente teniendo una opción importante de llegar a puerta. Pero bueno, al final dentro de Cabez se queda agridulce ese punto. Dulce por la mano que saca Juan Carlos al final del partido, y agrio porque es un rival que creo que se le podía haber hecho más daño. Jorge, ¿qué sensación te deja este empate a 1? Buenas tardes. a mí el punto, después de lo que se vio en el partido, me parece justo. Si hablamos por ocasiones, aunque es verdad que el dominio del balón fue ilicitano, si hablamos por ocasiones, incluso mereció ganar el UCAM, porque tuvo las ocasiones más claras del partido. Hay que ser sincero y reconocerlo. Bueno, hubo muy pocas, para sí, los pero equipos, Si alguien tuvo tres o cuatro ocasiones claras, ese fue el UCAM, porque el Elche tuvo la del gol y poco más. Bueno, el Elche tiene, al final de la primera parte, para sentenciar, ese balón que mete desde la izquierda, creo que es Noblejas, y Pedro a punto está a rematar, le pasa por en medio, y luego la jugada siguiente, la misma jugada, el centro chut de Robert Correa, que saca Biel Rivas en la escuadra. Sí, ahí tiene para rematar. Pero no son ocasiones claras, son ocasiones, una en un centro que no llega a rematar Pedro, y la otra un centro chut que posiblemente ni la intención de Robert Correa era hacer ese centro, era más bien central. Hombre, la de Pedro para mí sí es clara, porque es que el balón le pasa a un palmo del pie, lo que pasa que sí, pero le falta... El UCAM en este caso, por ejemplo, sí que dispone de la última, esa que sale de la mano de Juan Carlos, y otras dos, una sobre todo que un balón atrás en una jugada en banda derecha de ellos, por la izquierda de Noblejas, que la pasan atrás y el pase de la muerte y incomprensiblemente la tira fuera. Bueno, pero independientemente de eso, a mí el Elche la verdad es que me gustó, porque en dos tercios del partido fue claro dominador del juego. Para mí ha cambiado mucho el equipo con respecto al año pasado. Se aprecia un equipo que basa su juego en el dominio del balón y en tener controlado el partido a través de la posesión. Pero hay un punto clave desde mi punto de vista que explica un poco también el porqué esos últimos 20 minutos en los que el dominador del partido fue Lucas, ¿no? Y es la falta de gasolina, o llamémoslo como queramos, de Matilla, ¿no? Hay un momento en el que Matilla ya, hasta el minuto 70, para mí Matilla fue el claro referente del equipo. Hizo prácticamente lo que quiso en el mediocampo, fue el mejor. Con mucha calidad, dominio, abriendo, ofreciéndose, balones largos. Y eso fue secundado con Dorca, que está haciendo una buena labor, y con Ale Fernández, hasta que también le duró la gasolina, ¿no? Pero a partir del minuto 65-70, Matilla, que no olvidemos llevaba 18 meses sin jugar cuando lo fichó el Elche, pues empieza a faltarle un poco la gasolina. Ale Fernández, que el año pasado jugó 8 partidos en el Reading, empieza a faltarle un poco la gasolina. Y el entrenador opta por meter a Guillermo por Ale Fernández, y entre que, digamos, el tribote desaparece del campo y Matilla está con menos fuelle que estaba en los 70 primeros minutos, el equipo pierde posesión, el equipo se echa unos metros atrás, y es cuando Lucán da el paso atrás, que en cierto modo es un poco comprensible, porque esto al final es la segunda división. Y prácticamente la mayoría de los equipos viven del resultadismo de ir 0-1 ganando, y quieras o no, perpetrarte un poco en el área, jugar con el marcador y dar por bueno el resultado, ¿no? De hecho, ayer hubo un dato que comentáis en antena después del partido que lo dice todo, ¿no? Después de 44 partidos jugados en segunda división hasta la fecha, que solo se hayan conseguido dos victorias foráneas, te dice la dificultad que presenta la categoría de poder lograr los tres puntos como visitante, ¿no? Entonces, pues se puede llegar a entender, ¿no? Que al final el equipo, pues inconscientemente, se echara un poco atrás, y el UCAM, que muchos estamos tildando como equipo flojo, y que la gente se piensa que van a ir allí y van a ganar con la gorra, pues de momento ha jugado tres partidos en casa como local, dos en liga, con un empate contra el Elche y otro empate contra el Córdoba, y uno en Copa ganándole al Oviedo 4-3. Es decir, que nadie se piense que la gente va a ir a Murcia y va a ganar. Sí, no va a ser una cenicienta tampoco, aparentemente. Sí, posiblemente esté abajo, pero no va a ser un campo donde la gente va a ganar con relativa facilidad, seguro. Mario Jaqueta, ¿a ti qué te parece? ¿El Elche gana un punto o pierde dos en Murcia? Hombre, pues como te he dicho, me hubiera gustado entrar dentro de mis planes, ir a ver el partido allí a Murcia, en situ, pero era el cumpleaños de mi hermano y último fin de semana de mi madre. Que felicidades a tu hermano. Se vuelve de vacaciones para Paraguay y no pude verlo. No tengo la información justa, pero de todo lo que he recabado, de escucharos y demás, pues hombre, de la misma manera que estáis comentando que a lo mejor Baraja, si lo hace este partido el año pasado que lo crucificábamos, yo pienso también que estáis comentando que hacía un terrible calor, que te pones por delante ante un rival que ves que no te está incomodando, pues quizá todo eso lleva a que también decís que hay jugadores que no tienen gasolina suficiente para aguantar 90 minutos. Entonces llega un momento en el que, entre todas estas circunstancias, hace que el equipo tenga que venirse para atrás. También, como comentáis, el cambio es valiente. Ya no sé si Nino se juntó mucho con Guillermo y no venía tanto a recibir y desaparecía el tribote, como estabais comentando. Pero si realmente es así, pues entonces, claro, el rival no es fácil, porque es un equipo, yo cada vez que oigo ese nombre me acuerdo del playoff contra el Madrid y Castilla y de las patadas que soltaron aquel día. No, es un equipo muy intenso, ¿eh? Es un equipo que no te deja respirar. Claro, y que... entonces, pero bueno, todo eso. Lo típico de segunda también. ¿Eh? Sí, bueno, pero yo después de ver ese playoff, yo lo dije, yo no había visto en mi vida unas patadas de ese calibre, porque veía jugadores del Castilla volando un metro por el aire y digo, qué barbaridad. Pero bueno, no es nada fácil, yo creo que está bien. Evidentemente, si el equipo hubiera estado a lo mejor mucho más capacitado físicamente, a lo mejor hubiera sido lo ideal ir a por el partido, no solo en intenciones, con los cambios y demás, sino físicamente, con presencia, como decías que faltó profundidad, pues está claro que hubieras ganado 2-0, 2-0-3 y te vienes muy contento. Al final me gustó la parada que hizo Juan Carlos. También cuando veo esas paradas me recuerdo a la gente cuando criticó en los primeros partidos sus actuaciones. Y me alegra por él, me alegra por el equipo, que es un gran punto. Y como bien decíais, de momento ganando en casa, el punto fuera. Y si el sábado, lo que siempre se dice, se gana al Lugo, pues fíjate, estás en una posición privilegiada. Yo creo que la situación es halagüeña, es muy positiva por varios motivos. Primero, porque ver al Elche después de 4 jornadas, tercer clasificado, yo creo que ya no es una anécdota. Es cierto que queda mucho. Además, clasificado para la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. Pero además es un Elche con un estilo reconocible. Es un estilo que el propio entrenador ha demostrado desde el primer minuto, desde el primer partido, que ese es el Elche que quiere, un Elche que quiere sacar el balón desde atrás. Ayer, por ejemplo, hubo momentos en los que no quería arriesgarse demasiado y soltaba el balón, y me parece bien, porque eso nos ha conllevado sustos, pero es un estilo que no se le va a discutir. Yo creo que Toril no va a cambiar, como por ejemplo Baraja sí hizo cuando le metieron esas 2 goleadas el año pasado. No sé, en ese sentido, si a vosotros os deja también esa sensación, no ya el partido de ayer, sino lo que llevamos de competición, ¿no? Que hay motivos para estar ilusionado, ¿no? Esta temporada con el equipo, con el entrenador, con la plantilla en definitiva. A ver, sobre todo creo que hay un equipo acorde al sistema que quieres jugar, que eso es muy difícil también, ¿no? Cuando, sobre todo en los veranos que estamos acostumbrados aquí, ¿no? Que el director deportivo va por un lado, llega tarde, la plantilla se hace todo en apenas una semana. Mira, era este año, era la semana de empezar la temporada y faltaban 5 o 6 jugadores que vinieron esa misma semana. Lo más importante, hemos tenido la oportunidad de tener resultado a favor, en contra y empate, y nunca se ha variado el sistema. Para mí eso es algo positivo, porque al final la inercia de la competición, el jugador va a saber a lo que jugar y a cómo reaccionar, que eso es importante. Está claro que a partir del minuto 80, según el partido, o tienes que colgar balones o jugar al juego más sucio o menos vistoso, que era, como siempre se ha dicho, lo de la Chari, ¿no? El tirarnos, perder tiempo y demás. Pero dentro de cabe, los 80 minutos de partido, tienes el sistema, lo tienes claro a qué juegas, y eso tanto para el equipo base como para el que va a entrar, lo tiene muy claro, lo tiene muy fácil, y creo que es fácil de acoplar, sobre todo para una plantilla que acaba de llegar y que es nueva. Luego, jugadores, a priori, no sé, falta mucho, ¿no? Para mí me faltan todavía 3-4 jornadas más para valorar, pero bueno, a priori no se está viendo mal. Hemos tenido la oportunidad de jugar contra equipos que en teoría van a estar en la parte de arriba, aunque no arranquen bien, como es el Rayo Vallecano, teniendo una gran plantilla, y equipos que en teoría no van a estar arriba, como puede ser el Lucán o el propio Tenerife, ¿no? Incluso hasta por en medio me atrevería a decir como es el Mirandés. Al fin y al cabo lo hemos jugado todo en tan pocas jornadas, pero hemos tenido de todo. El equipo está ahí. Al final nadie te regala nada. Yo creo que salvo un equipo que veo, que es el Levante, que sí que es verdad que lo veo un paso por encima. Además, el sábado le pegó un baño, pero tremendo, al Zaragoza. Y está jugando muy bien al fútbol. Aparte tiene una calidad espectacular y jugadores con mucho nombre. Pero salvo el Levante, que a día de hoy es el que veo un paso por encima del resto, no veo mucho mejor que lo que tenemos nosotros. Incluso me decantaría que somos algo de lo que más está destacando en la categoría, por lo que llevo visto. No, los partidos de segunda división de por sí son sosos, pero es que te ves alguno y en el minuto 30 tienes que cambiar la televisión porque no hay manera de aguantar eso, porque es un castigo, no es un partido de fútbol. A ti, después de un mes de competición, copa de por medio, ¿qué sensaciones tienes, Jorge? Tú siempre has sido de esperar a la jornada 10, ¿no? Para 8 o 10, para hacer ya un análisis más riguroso. Sí, ¿no? Por eso. te diría de esperar unas jornadas, ¿no? Pero bueno, bueno, eso ya te lo preguntaré dentro de un mes. Vale, vale. Pero ahora llevamos cuatro partidos. Lo visto hasta ahora. Y el Elche va tercero, que yo creo que lo hubiéramos firmado cualquiera. Lo visto hasta ahora, y además es el comentario generalizado en la calle, es que en cuatro jornadas hemos visto más fútbol que en 42 la temporada pasada, ¿no? Eso, pues esa frase ya dice mucho. Haciendo un resumen general de lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? Es verdad que... También es cierto que las primeras seis jornadas del año pasado de Rubén Baraja, el equipo no jugaba mal. Ya, pero no jugaba mal, pero no jugaba para mí con la calidad y el control de balón que tiene. Sí, no salía desde atrás como sale este equipo. De hecho, yo estoy convencido que si este partido lo trasladamos a la temporada pasada, si tú te pones 0-1, acabas la segunda parte entera embotellado en tu área, porque yo vi 20.000 partidos del Elche el año pasado. Y a lo mejor hasta ganas. Incluso se ganaron 0-1, 1-2. Pero, no sé, con el otro equipo haciendo 5 o 6 ocasiones clarísimas de gol... En este año, ayer prácticamente el UCAM no te crea ninguna ocasión hasta los últimos 15 minutos, sobre todo por eso, porque tienes el control del balón, ¿no? A mí este año, es verdad lo que ha dicho David, de que cambia el tema por la clase de jugadores que tienes, ¿no? Tienes jugadores en el centro del campo con una calidad que el año pasado no tenías, ¿no? Tampoco para practicar el fútbol que estás practicando este año. A mí no me voy a cansar de decirlo, pero me sigue faltando un delantero centro, me sigue faltando un delantero arriba, porque al final va a haber muchos partidos que tú vas a jugar con un 4-4-2 y tienes que jugar con Nino y Guillermo, porque es que no tienes otro, ¿no? Eso ya hasta Navidad, hasta el mercado invernal. O algún jugador en paro que sea muy interesante, difícil, porque si están paros por algo, pero... Claro, y cuanto más semanas pasen, peor. Pero si no vamos a entrar a valorar ahora el trabajo que haya efectuado el Chuti, pero sí que es verdad de que ha faltado un delantero como el Comer, ¿no? Porque al final estás jugando con dos delanteros muchas veces, con los dos de inicio. Y los partidos en muchas ocasiones se van a complicar, vas a mirar al banquillo y lo único que tienes es al chaval este, al venezolano, al Omar Pinto, que la verdad que lo hizo bastante bien el otro día, pero falta un 9 ahí de referencia. Pero bueno, con lo que hay es con lo que vamos a tirar y con eso es con lo que vamos a morir y a estar arriba. La temporada pasada el Elche de Baraja llevaba los mismos puntos, 7, lo que pasa que en vez de tercero era séptimo, pero en el capítulo de goles a favor y en contra ya se notaba la diferencia. El Elche había marcado 3 goles. El de Baraja ahora lleva 7. También es cierto que había encajado solo 3 y ahora 6. Es decir, que el estilo de Toril es más lo de ganar por uno más que el contrario, mientras que el de Baraja pues era el de portería cero, cerraditos y ya llegará nuestra oportunidad, ¿no? Para ti, Mario, un mes de competición, ¿cómo lo ves? Pues a ver, yo por echar un cable al equipo de la temporada pasada, a lo mejor la intención, como bien decías, hasta después de los dos palos, era jugar de una determinada manera, a lo mejor bien parecida a la de esta temporada, pero seguro no tenía los jugadores que tiene ahora para practicarla. A lo mejor empezaron de cierta manera, tal, pero cuando se dio cuenta que a lo mejor corre determinados riesgos, pero cuando los aciertos son mucho menores que los fallos y te penalizan, pues... pienso que tuvo que cambiar esa manera de jugar. Esta temporada para mí hay muchísima más calidad en el centro del campo, que es la clave para poder tener esa continuidad de jugadas y que no te la líen por detrás. Y cuando haces ese tipo de juego, evidentemente corres riesgos, que como bien decías tú, pues sí, les han hecho los mismos goles, pero vas a hacer muchos más seguro. Y me quedo quizá con la sensación de que todo el mundo tiene las ideas claras, porque como es la semana pasada escuché unas declaraciones del Vías y lo tenía bien claro a la hora de decir, no, sí, sí, lo tenemos, el tema de la expresión tras pérdida, de la amplitud, de doblamiento por bandas, todo el mundo sabe a lo que va, a lo que quiere, a tocar, a moverse, y cuando la pierde, empezar a presionar desde el más cercano al balón, y luego lo tienen todo muy claro, porque por ejemplo, ya lo comenté la semana pasada, el día del Mirandés, cuando iban perdiendo en la segunda parte, seguían teniendo esa claridad de seguir tocando, esperando la ocasión y el espacio oportuno para hacer daño, y al final, pues mira, como bien dije, tú pues, salió Nino y te hizo aquello, dio alas al equipo, y luego pues mira, tuvimos la suerte de los penaltis. Pero con la idea esa clara, yo sé que a lo mejor van a recibir muchos goles, pero van a duplicar seguro los goles a favor. Yo creo que lo que estamos viendo es lo que vamos a ver. En teoría, conforme pasen las semanas y los partidos, en teoría el equipo debe estar más rodado, más acoplado y debe funcionar mejor, pero esto es una teoría, ¿no? Porque también muchas veces decimos, no, un equipo, fíjate el año pasado, lo normal el año pasado, haciendo un equipo en 3 semanas en agosto, cuando viene lo que ya casi nadie quiere, Lo normal es estar ahí abajo y hasta la jornada 40 estuvimos con opciones reales de playoff. Y a lo mejor, pues fíjate, el Getafe, que si Jorge Molina, que si De Vit Fuster, que si una base del año pasado de primera, pues de momento está ahí con solo dos puntos. Es que esto del fútbol, desde luego que no es una ciencia exacta y que no sabes verdaderamente si al final se va a cumplir la lógica. Yo creo que tiene margen de mejora este equipo porque es una plantilla con 16 jugadores nuevos, con una dirección técnica nueva, con una dirección deportiva nueva. Lo normal es que vaya a más. Pero claro, atreverte a asegurarlo es seguramente muchas opciones de equivocarte. De todas formas, la línea es buena, la manera de jugar gusta. Yo creo que ahora mismo el Elche lo tiene todo porque no olvidemos que, como bien decíais, Matilla todavía tiene mucho margen de mejora física. Hay un tal Eldin Hajic que para mí es el jugador posiblemente más talentoso de la plantilla y que tiene que aparecer. O sea, ya hay jugadores que todavía tienen que aportar mucho más de lo que han aportado. No sé si pensáis en esto. Ya no eso, sino que Alex Fernández en teoría está llamado para ser una pieza clave y es cercano al propio míster. Tiene que pillar fondo físico y acoplarse al resto del equipo. Lolo, a ver si termina de enganchar o no, que podría ser el plan B de Alex Fernández y demás. Volvemos a lo mismo, es que estamos en septiembre, estamos a día 12 todavía, esto acaba de empezar y nos queda un mundo, tenemos que acoplarnos, los jugadores tienen que pillar el fondo físico y luego falta saber qué estrategia al final toma el entrenador con el preparador físico. Hay algunos que prefieren ir muy poco a poco y terminar como una moto y otros al revés, que prefieren explotar ahora y lo que tengo ganado no me lo quita nadie y a verlas venir, a ver cómo aguanto el final de temporada, ¿no? Creo que la estrategia que se está tomando es la primera, de vamos a empezar poco a poco y vamos a terminar muy fuertes. Pero bueno, al final eso, la competición es lo que nos lo tiene que decir. Y al final tenemos que tener la piquita de suerte. Si la pelotita entra, la propia moral de los jugadores, el remate que siempre se va afuera va a entrar, porque con la inercia va todo. Si la pelotita le da por no entrar, por muy buen trabajo que esté, diremos que los jugadores son unos mochos, que el entrenador no vale y que el sistema es obsoleto y que en segunda división hay que jugar al 1-0-0-1 y a guardar los trapos, ¿no? Yo es que creo que todavía hay jugadores de los que no se han utilizado muy poco, de los que te pueden ganar un partido, que puede ser Eldin, que puede ser Edu Albácar con su zurda a balones parados. O sea, creo que todavía hay más aporte del que claro, falta. Por eso yo decía el otro día que era muy importante continuar vivos en la Copa del Rey. Estos jugadores, los Liberto, los Leomar y demás, que en teoría los vas a ir acoplando poco a poco y encima esta eliminatoria vuelve a ser con un rival de tu misma categoría, que encima la competencia es real, que no es, por ejemplo, con un Primera División que te saca cuatro niveles o con un Segunda B que prácticamente va a no salir goleado, sino que son con tus equipos de tu propia liga y vas a ver el nivel que ellos tienen. Lo vas a tener a todos implicados. Volvemos a lo de antes, el sistema es el mismo, igual te vale para la Liga que para la Copa, para que todos los jugadores se acoplen. Por eso yo decía que era muy importante continuar vivos. Y luego económicamente, por ejemplo, esta semana nos toca aquí en Elche de una vez por todas, salvo que la directiva haga una gracia, en teoría es jornada de pago porque ya no entraría, te entraba la primera jornada, cayó fuera. Económicamente vas a ganar dinero, televisión también paga por continuar en sí. Copa y como si pase siguiente ronda yo te toco en Primera División, un no europeo, pero ahí estás metido, no sé. Es importante para todos, jugadores y económicamente, y sobre todo para la plantilla, el tener todos los jugadores activos. A ver, un podium, a estas alturas, llevamos cuatro partidos de Liga y uno de Copa. ¿Cuáles son los jugadores que más os están gustando? No sé si llamarlos los más determinantes, si tuvierais que elegir tres, ¿con cuáles os quedabais? Por ejemplo, Jorge. Yo me quedaría con Matilla, Nino. Y luego en la tercera posición pondría Robert Correa o Pablo Urbías. Joder, me lo has quitado, Leche. No está mal. Mario, ¿a ti quiénes te gustan? Pues yo ya tengo ganas de ver un partido para poder darte la máxima información, pero lo poco que he visto, a mí Nino lo pondría en primer lugar por lo determinante que ha sido y Matilla por el nivel que está dando en el centro del campo. Luego hay muchos con trabajo oscuro que también no se ve, pero ayuda a que el equipo funcione bien. Y un tercero no te podría decir a día de hoy. Eso es lo que dices, los que hacen ese trabajo gris, que es muy importante. Por ejemplo, Dorca hace un trabajo yo estaba pensando en Dorca muy también. Importante, que brilla menos, Pero bueno, por ejemplo, el tercer gol del Tenerife es una maravilla. En minuto 91 el sprint de 80 metros que se pega. De hecho, te decía eso por él. Por él, por Dorca, ¿no? No, pues hay que decirlo, hombre. De hecho... Nos valoramos poco de los hombres que hacen trabajo gris. Cuando se estaba comentando, David, el tema de la plantilla y tal, me ha venido a la cabeza, ¿no? Que este año, exceptuando la parte de arriba, el 9, tenemos un fondo de armario mayor que el año pasado, ¿no? El año pasado prácticamente uno de los tres mejores jugadores del equipo era Lolo y ahora mismo es de los mediocentros para mí el cuarto, ¿no? Es decir, está claramente... Eso demuestra que hemos subido el nivel. Está detrás de Matilla, de Ale Fernández y de Dorca, ¿no? Y era el que daba el equilibrio al equipo. Entonces, luego aparte se aprecia que tienes tres laterales izquierdos, Iriondo, por ejemplo, no entra ni en convocatoria, vas a tener una lucha ahí entre Noblejas y Albacar muy muy bonita. Luego en el lateral derecho para mí ha sido un acierto el fichaje de Robert Correa, y también tienes a Luis Pérez, que el otro día por ejemplo en Miranda de Ebro hizo un buen partido. En los centrales no la cosa tampoco está peor, porque además de Pellegrín, que la edad no se le nota, tienes a Josete y a José Ángel, y además falta un gran Armando, que el año pasado no olvidemos que también hizo una muy buena temporada. Las medias puntas, ya lo hemos dicho con Pablo, Hervías, Pedro... Yo espero Elding, mucho más de Pedro, de esos jugadores que tienen que aportar más. Es decir, en la media punta tenemos jugadores, para mí, bastante más desequilibrantes que el año pasado, tanto por derecha como por izquierda, y falta el tema, ya como lo hemos dicho, de un 9, ¿no? Pero la plantilla, la verdad, que tiene bastante más fondo de armario que disponía Baraja el año pasado. Las cosas hay que decirlas también como son, ¿no? Yo veo una plantilla de más talento, más técnica, que es además lo que ha buscado el entrenador. Porque el nuevo sistema no te va a hacer depender, como era el año pasado, de Sergio León, sí o sí. El nuevo sistema te va a hacer depender de las segundas jugadas, de los medias puntas. Bueno, fíjate, siete goleadores diferentes. Incluso vas a tener la opción de que, incluso jugando con el clásico 4-4-2, que no es así realmente, pero bueno, de que los puntas muevan mucho la defensa y tener opción a los medias puntas. Pedro, por ejemplo, es un jugador muy intermitente. Hervías está en un nivel espectacular. Propio Matilla, no sé, al final Correa pueden llegar con fuerza. Los laterales están sumando bien, no van muy descabezados, pero cuando suman arriba van con mucha agresividad y van muy bien. Veo un equipo muy compensado, diferencia del resto. El año pasado el equipo se partía en dos. Era Sergio León por arriba y luego defender. Defender todo y que Sergio León te resolviese el partido. Que no es ni mejor ni peor, pero yo como aficionado me gusta más un partido de 4-3 que no un 1-0. Está claro. Me quedaba tu podium, David, y nos vamos. Creo que lo ha dicho Jorge perfectamente, ¿no? Matilla, por ser el corazón del equipo. Nino, por lo que representa y por la fuerza que está entrando. Y luego ya me quedo con Hervías, Dorca. No sé exactamente a quién elegir, pero bueno, ahí sería uno de ellos. Pues así lo vamos a dejar. Gracias, Jorge. Gracias, David. Gracias, Mario. El próximo lunes os espero a ver si estamos hablando ya de otra victoria. Sería la tercera consecutiva frente al Lugo el sábado a las 6:00 p.m. Nos vemos el lunes. Y mañana os espero a partir de la 1:15 aquí en Elche en Punta. Como siempre, un placer. Un saludo. Muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.